estamos en Plaza Almagro, en Bulnes y Sarmiento, rodeando a Arcoíris y a su mamá protectora, en medio de la apelación, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil tiene aún que considerar la situación de la niña y considerar el pedido de que la cava sea considerada su centro de vida. Hay un allanamiento ordenado por la jueza Ana Carla Menem. La policía de la ciudad está cumpliendo esa orden de la jueza riojana en medio de un proceso de apelación. Llamamos a todos los organismos de derechos humanos, llamamos a las militantes feministas, llamamos a los medios de comunicación a hacerse presentes en el lugar para evitar este atropello terrible. Bueno, ¿qué tal, compañeras, compañeros y todos los que están aquí presentes? Les puedo informar que en realidad en este momento está muy bien acompañada. Es importante que sigamos alerta y que de alguna manera se está buscando la mejor solución, que creo que se está encontrando aparentemente. No pongo las manos en el fuego, no lo voy a hacer, pero sí creo una posibilidad hay. Y entonces, en ese caso, es cierto y bueno que estemos nosotras siempre alerta. Así que yo lo que voy a hacer, desgraciadamente, ya mis 79 años, no me da el cuero un poquito más de lo que hice, pero conecté las cosas a buenas manos para que sigan adelante. ¡Nos quedamos nosotras! ¡Y están las dos defensoras!